una cerradura. Sí, miré. ¿Qué digo? Miré. Para salir de la duda, miré. El peso de estar vivo no se mide, ni cae en una balanza, pero si cupiese, si se pudiera calcular su peso de alguna forma, yo estimo que sería de una, o dos, o tres toneladas y media. En caso contrario, estimo que ha de pesar lo mismo que una liebre adulta, difuminando al trote el límite de lo tangible y lo voluble y lo volátil, desplegando mediante la carrera y el desmedido afán por perseguir la vida los pliegues que ocultan las fisuras en la piel de lo prosaico y lo proteico, haciendo visible el pacto que da cuenta de la unanimidad de las cosas y a la vez la suprema quietud en que las figuras toman distancia y se yuxtaponen. Y en la forma en que hoy me poso y me paro aquí a nombrar las cosas, al testigo como testigo y al oyente como oyente y al artista como artista, como cosas separadas y como cosas que se suman y como cosas que giran pesado. La misma lengua costura a todas las cosas, a la piedra, el ave, a los días y a las noches. ¿Y por qué no guardar silencio? Sumir la presencia y que la materia se presente y diga su nombre, sublimando la palabra dura en un ruido pausado, lento, quieto, muerto. Y se me ocurre que podríamos levantar un huerto entre estos escombros y que de los brotes el ruinoso nazca un idioma de los bichos y que dialogue con un idioma de las flores y que dialogue con un idioma de las luces y que dialogue con un idioma de los vientos y que dialogue con un idioma de las trampas y que dialogue con un idioma de los días, de la risa y de la con la lengua de los cementerios, que habla por mí y que expresa que hay un entierro en mi memoria, hay un entierro que se alarga en mi memoria, hay un entierro que atraviesa todos los días de mi memoria y pesa todo y no me siento parte de esta masa que me aprieta con las costillas y que dice mi nombre, que sublima cuatro letras y me nombra su antojo y lo repite y lo repite y lo repite hasta que mi persona pierde la relación que hay entre mi ser y mi firma. Y yo muerdo, masco, rompo este envoltorio, esta máscara triste y corroída. Y yo rompo, pero nunca lo suficiente. Y establezco estas cláusulas indefinidamente tristes, porque un sabor que tengo en el alma me deprime, cosas que escapan de mi manejo. En fin, y cuando muera, si es que algo llegase a quedar de mí, entiérrame con mis peluches.